ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes, mis amigos y mis hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral una vez más. Contentos aquí estamos de estar con ustedes en el día de hoy. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Esta noche tenemos servicios a las 7:30 de la noche. En el día de mañana, 7:30 de la noche, domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Saludamos a todos ustedes que nos escuchan en todo el continente americano a través de los diversos medios. Dios les bendiga. Nuestro teléfono para participar del programa 713-991-5760, 713-991-5760. Usted puede llamarnos, hacer su pregunta, nosotros le contestamos. Y queremos recordarle que todos los días estamos saliendo de lunes a domingo, 5 a 6 de la tarde, en Nación TV, aquí en la ciudad de Houston. Es la nueva estación de televisión cristiana en la ciudad de Houston. Nación TV, canal 55.3 digital. 55.3 digital es la nueva transmisión en la cual sale Diálogo Pastoral todos los días de lunes a domingo. Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes en el día de hoy. Abrimos, hermanos, las líneas telefónicas, así que temprano vamos a comenzar en el día de hoy. Si usted tiene, se nos quedaron mucha gente que no pudieron llamarnos en el día de ayer, así que, bueno, ya las líneas se están llenando. Vamos a sacar la primera llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hola, muy buenas tardes, pastor. Mire, no es una pregunta, nomás quería pedirle de la dirección de la iglesia donde dan servicio ustedes. Yo no soy cristiano ni nada, muy bien, le voy a poner fuera del aire, lo van a atender ahorita mismo, ¿ok? Gracias, pastor. Muy bien, línea número 2, a ver, okay. Ya creo que lo tienen por ahí. Voy a la otra línea, por aquí no había nadie, estaba piqueteando la línea, aquí está la llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Bueno, este se equivocó de línea, parece. Muy bien, somos Diálogo Pastoral. Las líneas ya están abiertas. Usted puede llamarnos a hacer su pregunta. Nosotros con mucho gusto le contestamos. A ver, una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mire, sobre la descendencia de Noé. Dice que Sem, el hijo de Noé, se fue con la gente que hablaba con su propia lengua. Pero eso quiere decir que antes ya tenían otras lenguas. Es que está hablando en el capítulo, no me acuerdo qué capítulo, pero todavía la Torre de Babel todavía no se construía. La Torre de Babel se construyó después del diluvio. Después del diluvio. Y ahí pues tendría que ver y checar el versículo bíblico para ver literalmente qué es lo que dice. Pero obviamente, si eran una familia, tenían que hablar el mismo idioma. ¿Ok? Nada más tengo que checar ese versículo a ver qué es el background, qué es lo que está queriendo expresar, ¿ok? Uh-huh. Así que ahorita tendría que leer el versículo para ver qué es lo que dice, ¿ok? Así que Dios me lo bendiga, mi hermano. Muy bien. 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Adelante. Una pregunta, pastor. ¿Es correcto que en algunas iglesias pidan de a dos ofrendas? Hermano, yo, cada iglesia trabaja y se corre de la manera que ellos creen que deben de hacerlo. En la iglesia de nosotros solamente colectamos una sola ofrenda, pero cada iglesia se maneja en una forma diferente. Así que aquí no le voy a decir lo que es correcto, lo que es incorrecto. Cada iglesia se administra de la manera que ellos se administren, ¿ok? Sí, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, hermano pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga a usted. Dios me lo bendiga también. Hermano, nada más un pequeño comentario que lo referente a lo que estaba hablando usted ayer, con relación a la declaración de los derechos del niño. Uh-huh. Entonces, usted se recuerda, hermano, que hace como 25 años, bueno, pero eso viene después de la Segunda Guerra Mundial, pero hace 25 años fue aplicada la Declaración Universal de los Derechos Humanos uh-huh. en los países latinoamericanos. Uh-huh. Y eso trajo una consecuencia funesta con relación a la familia y a las leyes de los países de México para abajo, hasta la Argentina, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque la Declaración de los Derechos Humanos, los comisionados que las Naciones Unidas eligieron y los nombraron para que fueran los representantes allá en cada país, ellos se tomaron atribuciones que no las tenían. El asunto es que las Naciones Unidas, hermano, y luego voy a decir lo que pasa con las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un error del mundo. Y yo no dudo que las Naciones Unidas, los países que hayan intervenido para que se creara, no dudo yo, porque no vamos a juzgar las intenciones de los corazones, que hayan tenido buena intención. El asunto es que cuando hay un organismo internacional que funciona o quiere funcionar como un gobierno mundial, tarde o temprano va a entrar en las injerencias de los asuntos internos de las naciones. Exactamente. Cada nación es una nación independiente y soberana, y en la soberanía de las naciones, los pueblos, la gente, las personas que viven en esa nación son los que tienen que autodeterminar el camino por el cual ellos van a caminar. Entonces, cuando un organismo internacional viene y le dice a alguien lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, violando los derechos de cada nación, prácticamente esto tira por tierra la independencia y la soberanía de dicho país. Yo no dudo, y le voy a decir esto, hay quizás algunos tratados internacionales que son necesarios. Por ejemplo, tratado para regular el comercio. Si yo hago comercio con otro país, pues debe de ser equitativo y justo para que ningún país tome ventaja de otro. Por ejemplo, en el día de hoy tenemos la Asociación Internacional de Aviación, lo cual nos da derecho a cada país, por ejemplo, tiene su derecho a regular su espacio aéreo, pero para poder volar a otro país. Eso está bien. Tenemos nosotros organismos internacionales que se encargan de todo este tipo de relación entre países para traer concordia, paz y esto. Pero ya cuando se extralimita, donde ya se quieren meter las Naciones Unidas a la habitación de su casa, sí, no meramente al país, sino a la habitación de su casa, y a violar el derecho más sagrado de la familia, que es la relación padre-hijo, yo creo que ya se fueron muy lejos. Sí, exactamente, hermano. Lo que no sé si recuerda usted, lo que pasó con los comisionados es que comenzaron a defender a jóvenes adolescentes que eran delincuentes, pandilleros y más que todo drogadictos, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces promulgaron una serie de leyes que realmente atentaban contra la familia, ¿me entiendes? Uh-huh. Y defendían a gente que realmente no merece, pues, defenderlo, ¿verdad? Y lo sacaban inmediatamente. O sea, un pandillero cometía un asesinato, al uh-huh. día siguiente salía porque uh-huh. el comisionado inmediatamente uh-huh. iba y intervenía por él. Y en otra palabra, subvertían la justicia. Exactamente, hermano. Bueno, gracias por su comentario, mi hermano, ¿ok? Bueno. Dios me lo bendiga, bueno, mucho. Igualmente. Una llamada más. Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Hermano. Adelante. Sí, hermano, Dios le bendiga. Una preguntita. Ajá. Le hago la pregunta y lo escucho por el radio. Yo tengo duda al respecto. Mire, yo soy donador de órganos. ¿Qué no es de ningún pecado? ¿No tiene ningún pecado? Escúcheme por la radio. Yo personalmente no estoy de acuerdo en lo personal en la donación de órganos. Sí creo que se puede donar sangre, pero hay una línea que uno no debe de pasar. Y es mi opinión personal. Okay, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Sí, con respecto, no sé si puedo opinar, la pregunta que hizo el varón al principio con las generaciones de Noé. Uh-huh. Él se refería, lo que pasa que la Torre de Babel está en el capítulo 11 y los descendientes están en el 10. Yo creo que puede ser que... El asunto aquí es de Noé, el diluvio ocurrió en el capítulo 8. Sí. Y luego... de esto, acuérdese que cuando se habla en la Biblia, entiendo lo que usted quiere decir, cuando se habla la Biblia de un capítulo a otro, no necesariamente dice sí, que ocurrió en 3 semanas o en 2 meses. Sí, porque yo en el capítulo 10, donde están las generaciones, ahí dice que fue el comienzo de su reino Babel, uh-huh, en la tierra de Sinar. Uh-huh. Y si lee la Torre de Babel, dice que fue en la tierra de Sinar. Exacto, lo más probable es que ahí se está hablando de descendencia. De descendencia. Y la otra cosa es que no todas las cosas en el Antiguo Testamento están en orden cronológico. Exactamente. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, pastor. Gracias, hermano, por su aclaración. Dios me lo bendiga muchísimo. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Todas las líneas están libres ahora. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Le hago una pregunta y lo escucho por la radio. Ajá. ¿Qué me puede usted decir acerca de la masonería y esas órdenes? Porque en todas las escuelas aquí en Houston y en los hospitales vemos piedras ahí de que esto fue construido por los masones. Uh-huh. Dios le bendiga. Bueno, me escucha por la radio. La masonería son sociedades secretas, tienen muchos años. Fue revivida la práctica masónica por un señor llamado Pick. Revivió esto hace ya un tiempo atrás, no recuerdo la fecha exacta, si fue en los años 1800. Pero antes de esto, esto viene realmente de grupos esotéricos que se levantaron ya desde la Revolución Francesa, incluso. Estaba esto funcionando, son sociedades secretas que practican ciertas cosas que algunos disidentes han descrito y han revelado, tiene que ver con el esoterismo y el ocultismo, y prácticamente muchos han señalado y han dicho que es un poder tremendo que está y controla prácticamente en la economía y la política mundial. Pero, vuelvo y les repito, son cosas que se han dicho, porque lo que ellos practican allá adentro es secreto y solamente ellos saben, pero algunos disidentes han dado luz sobre alguna de estas cosas. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. A ver, hermano, disculpe. Es con respecto a la donación de órganos. Uh-huh. Y yo tengo dudas al respecto. Yo soy donador de órganos. Pero bueno, ya, si... yo creo que ya le dije. Yo en lo personal... No creo en la donación de órganos. Algunos otros cristianos dirán otra cosa. Yo no creo en la donación de órganos. Le voy a decir por qué. En primer lugar, hay una línea que se está cruzando con respecto a esto, muy, muy delicada. En China, por ejemplo, están matando presos, gente que tiene prisioneros, para quitarle los órganos, para vendérselo a gente que va de Estados Unidos y de otros países, que necesitan órganos, y hombres y mujeres están muriendo para que otros supuestamente vivan. Y además de esto, hay un montón de cosas que se están haciendo que ya han cruzado una línea que yo no estoy dispuesto a cruzar. Ah, perfecto, hermano. Okay. Entonces, ni siquiera voluntariamente se puede hacer. Yo no lo practico, hermano. ¿Okay? Ah, hermano, qué buena respuesta. Gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Ajá. Mire, yo nada más quisiera preguntarle, ¿usted no sale en DirecTV? porque es que en mi casa tiene... No DirecTV. Salimos en DirecTV. Tiene que tener la caja, la cajita de la televisión digital. Y en la televisión digital, que es la televisión gratis, ajá, entonces se sale canal 55.3. Okay. Okay. Sigue a la misma hora, ¿verdad? Va a seguir a la misma hora. A la misma hora, de 5 a 6 de la tarde. Todos los días, ahora agregamos sábado y domingo. De, oh, todos los días, de lunes a domingo, ¿ok? Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, le voy a escuchar por la radio. La pregunta que le quería hacer es de... ¿Qué opina usted de los apóstoles que hay en las iglesias ahora en vez de llamarle pastores? Dios le bendiga. Creo que no existen. El Señor dijo bien claro que... estableció apóstoles, gente que fueran testigos de su resurrección, testigo de su ministración, testigo del ministerio de Jesucristo. Y fueron gente que fueron establecidos para poner el fundamento de la iglesia. Una vez que la iglesia se le puso el fundamento, por eso la iglesia está fundamentada en los apóstoles y profetas, se le puso el fundamento, entonces era un ministerio pasajero. Se le llamó apóstoles a otros, sí se le llamó, pero la palabra apóstol en este caso significa enviado. Viene de apo estelo y de apóstolos significa enviado realmente. Así que como título ministerial no existe. Existe en el día de hoy el maestro, el pastor y el evangelista. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Solamente quiero hacer un pequeño comentario, si me lo permite. La diferencia entre nosotros y el Papa Juan Pablo II es que tenemos el Espíritu de Dios. Y la no, la diferencia ahí, suya entre usted, la diferencia entre usted y el Papa es que usted abrazó el Evangelio por la fe y en el romanismo no se cree en salvación por fe. Ese es el asunto. Se cree en salvación por obra y por mérito. Y eso está equivocado porque no hay ni una sola cosa que nosotros podamos hacer que haga que merezcamos el perdón de Dios. Claro, pues yo estoy de acuerdo con eso, pastor. No, bueno, entonces, entonces, ¿cuál es el problema? No, es con respecto a lo que dijo el otro hermano aquel día, que cómo era que usted era más sabio o más inteligente que el Papa. Bueno. Pues nosotros tenemos la sabiduría de Dios y el Papa, aunque se haya sabido la Biblia de Génesis y Apocalipsis, no tenía discernimiento. Bueno, Dios me la bendiga, mi hermano, ¿ok? Amén. Amén. Ok, 713-991-5760. Las líneas se han limpiado. Ahora usted puede seguirnos llamando. Haga su pregunta. Si por H o Y razón usted no ha podido hacer su pregunta porque el tiempo ha sido corto en algunos programas, en el día de hoy tenemos este programa completa ahora para contestar preguntas, más llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Nomás quería preguntarle cómo yo le tengo que hacer, como mi esposa no es convertida, yo sí, pero ella me ataca mucho por la religión católica y yo me tengo que quedar callado. El asunto aquí es, léase y estudiese Primera de Corintios capítulo 7. En Primera de Corintios capítulo 7 nos habla cómo vivir con el cónyuge inconverso. En este caso, ustedes deben llegar a un acuerdo. Acuérdese que no es usted que la va a cambiar a ella, pero tampoco puede permitir que ella lo cambie a usted o quiera cambiarlo. Usted ha decidido seguir el Evangelio, ella quiere seguir el catolicismo. Trate usted de vivir en concordia, vivir en paz, no comprometiendo su fe, pero también a ella que lo respete. Si usted va a su iglesia, si usted adora al Señor, acuérdese que en este caso usted está caminando por un camino y ella por otro. En algún momento van a tener conflicto, pero si en verdad ustedes se aman y ella le ama a usted, debe de respetarle como esposo. Sin querer, no puede permitir que haya burla, que haya situaciones donde se generen problemas personales entre ustedes por causa de religión. Okay. Gracias, pastor. Lea Primera de Corintios capítulo 7. Ahí le va a decir cómo debe de comportarse la familia que está en esa condición, ¿ok? Okay, gracias. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano pastor. Adelante. Sí, hermano, los felicito primero por su programa, ¿verdad? Luego, hermano, quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo ve usted la actitud de el actual presidente Obama de apoyar el aborto, verdad? Bueno, los demócratas siempre han apoyado el aborto, generalmente. Así sí. Que a mí eso no me extraña, porque el otro presidente antes de Bush, era el presidente Clinton, también lo apoyó. Y si usted se va en la historia, el Partido Demócrata normalmente es un partido liberal. Y los liberales normalmente están de acuerdo con eso. Así que a mí eso no me sorprende. Segunda pregunta. Sí, hermano, disculpe. La otra pregunta, ¿cómo ve usted, hermano, la influencia de izquierda en América Latina? ¿Verdad? Yo soy salvadoreño, por cierto, pastor en El Salvador por muchos años. Ahora, ¿cómo ve usted, hermano, la cortina izquierdista que se extiende en América Latina? ¿Y en qué puede afectar a la iglesia evangélica, hermano, en América? La iglesia evangélica, no solamente la izquierda, sino la derecha, porque el evangelio, cuando hablo de derecha, estoy hablando de la ultraderecha. Sí, a eso. Las posiciones políticas de los pueblos, en un momento dado, tanto porque si usted es ultraderechista, por ejemplo, se cometen injusticias, y cuando el evangelio de alguna manera predica el evangelio en contra del pecado, todo el que esté en pecado se va a sentir afectado. Sí. Y también la ultra izquierda, sencillamente, se mira afectado cuando se predica el evangelio. Todas estas cosas pueden generar persecución en contra de la iglesia, pero no sería la primera vez. La iglesia por años ha tenido tiempo de paz, pero también ha tenido mucho tiempo de persecución. La iglesia verdadera de Jesucristo, de una manera u otra, no va a ser afectada, en el sentido de que Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Los hermanos acomodados, los hermanos que no son verdaderos creyentes, que están ahí en la iglesia, serán afectados, obviamente. Pero el verdadero creyente se fortalece en los momentos de lucha y persecución. Sí, un pequeño comentario breve. En El Salvador, en algunas alcaldías, hermano, usted sabe que las alcaldías son las que dan los permisos para que en los parques se hagan cultos, ¿verdad? Mm. Ahora, algunas alcaldías donde ha ganado la izquierda se han prohibido los cultos en los parques, ¿verdad? Mire, hermano, yo le voy a decir esto. Ustedes sobrevivieron la revolución, la guerra civil. Hermano. La sobrevivió la iglesia. Sí. Y también sobrevivieron los tiempos de las dictaduras militares que había, la iglesia sobrevivió. Así usted es. Usted puede saber que la iglesia verdadera de Jesucristo va a sobrevivir. Sí, bien, gracias, hermano. Dios me le bendiga mucho. Amén, a usted. Gracias. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quiero decirle que me estoy gozando y aprendiendo mucho con sus enseñanzas y tengo una pregunta. Quisiera preguntarle cómo explican el orden de los acontecimientos finales aquellos que no creen en las dispensaciones. Bueno, el que no cree en la dispensación tampoco va a creer. Algunos creen en los acontecimientos finales, pero se pierden. Como cuando no creen en la dispensación, pues sencillamente la interpretación bíblica ya no llega como una explicación lógica. Se pierde la lógica. Y el orden cronológico de los tiempos se pierde. El orden cronológico de los tiempos se mira cuando se cree la dispensación. Si usted saca la verdad dispensacional, se pierde el orden cronológico de los tiempos. Y puede abrirse incluso a interpretaciones erróneas cuando fuera de la cronología, del orden cronológico, se interpretan cosas. Por ejemplo, me explico. El catolicismo romano es amilenial, son amilenialistas. Y ellos, y postmilenialistas incluso, son amilenialistas. E incluso, preteristas, incluso ellos interpretan cuando Daniel, las profecías de Daniel, capítulo 11, capítulo 12, que obviamente hay una parte histórica que tiene que ver con la caída del imperio de Alejandro el Grande para levantar el imperio romano, Antíoco Epífanes y otros. Ellos meten las profecías de Apocalipsis, la gran tribulación y todo esto, como que eso ya pasó, como que eso es parte del asunto histórico del libro de Daniel. ¿Se da cuenta? Creo que el hermano colgó. Entonces, cuando se da este tipo de situación, cuando se da este tipo de cosas, pues prácticamente la gente cree de esta manera, pues va a interpretar la Biblia en una forma errónea. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, se me cortó, pero quería hacerle otra pregunta, además de lo de las dispensaciones. ¿A yo le oigo? Sí, hermano, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, una congregación ha tenido esa doctrina por mucho tiempo? Y ahora se la cambian. ¿Se puede tomar eso como caer en una herejía? Bueno, va a ser un problema. Y le voy a decir, vamos a poner esto de este punto de vista. Hay iglesias que no son dispensacionales y son buenos cristianos. Creen en el Señor, sirven al Señor. Hay gente que cree que Jesucristo viene en medio de la tribulación, otros creen que viene antes, otros creen que vienen después, pero no se han salido del medio de salvación que es Jesucristo. Ahora, el problema está cuando una iglesia, desde su fundación, ha predicado la verdad, por ejemplo, dispensacional, y de repente cambia. Esto genera confusión en la gente que están fundamentados en una base doctrinal que por años o generaciones se ha predicado. ¿Se da cuenta? Ahí es donde está el problema. Excelente, muchas gracias y que Dios lo bendiga. Dios le bendiga mucho a usted. Más llamada por aquí, una llamada más. Buenas tardes. Ah, sí, pastor, Dios le bendiga. Yo tengo una pregunta, hermano. Las generaciones... hay muchas personas que han hecho mal cuenta cuando se habla de la venida de Cristo conforme a las generaciones, ¿verdad? Porque muchas personas, oiga esto, ponen una generación como 40 años. Ese es el punto. Y si usted te echa matemáticas, tomando como base que una generación son 40 años, entonces va a poner cierta fecha, en cierto lugar, en cierta forma, donde va a haber problemas. Hay otros, por ejemplo, que han dicho que una generación son 42 años. Hay otros que han dicho que una generación termina cuando la última persona que nació en esa generación muere. Y entonces eso pondría el... Prácticamente no se puede, ¿verdad, hermano? No es que yo quiera hacer algo así, pero... Sí, pues, no entiendo. Puede dar una fecha en lo más mínimo, ¿verdad? Aunque se sepa la última persona que ha muerto. Déjeme explicarle el punto donde está, porque Dios se la sabe toda. Okay. Déjeme explicarle el punto donde está. Lo último que han dicho es, okay, la última persona que estuvo vivo en ese tiempo, cuando muere, esa es la última generación. Exacto. Entonces, eso pondría... generaciones en 40 años, generaciones en más de 40 años. Ahora, el punto no es este. Aunque supiésemos exactamente cuántos años es una generación, per se, exactamente, hay un problema que el conteo se perdió. Y es el asunto de los 30, de cerca de 30 años que fueron cortados de los calendarios por el asunto del cambio del calendario lunar al calendario solar. Y la otra cosa es, con respecto a la venida, al nacimiento de Jesucristo, que Jesucristo realmente, dicen, Jesucristo nació cuando comenzó a gobernar el emperador Octavio Augusto, a quien se llamó César Augusto. No obstante, César Augusto comenzó a reinar 4 años antes de que Cristo naciera. Entonces, ahí hay unos 4 años de diferencia también. Exacto. Entonces, todas estas cositas ha hecho que las matemáticas a lo que ponen fecha no les salga y no le va a salir. Exacto. Entonces, esa es la diferencia que hay entre el calendario judío y el griego que nosotros tenemos, ¿verdad? El calendario solar, el asunto aquí está, el calendario hebreo. El problema está, mire, Dios se la sabe toda, Dios todavía es mucho más inteligente que eso. Yo dije en estos días, aún el calendario judío no es perfecto. Porque el calendario judío, igual que el calendario de los mayas y otros, es un calendario lunar. Y un mes, el mes lunar, solamente son 29 días con 6 horas. En otras palabras, el mes termina a los 29 días con 6 horas, no a los 30, ni a los 31. Y normalmente se redondeó por 30 días, Porque usted no va a decir, por ejemplo, el día 29 a las 12 de la noche o a las 12 del día, va a decir que okay, ya en este tiempo cambió el mes. No. Y en ese mismo día, varias horas después comenzó el otro mes, sería un problema. Se ha redondeado en 30 días normalmente, pero al hacerlo esto, se ha perdido 18 horas por mes, se pierden. Y esas 18 horas, ¿dónde la va a poner usted? Y es allí donde para los judíos, muy inteligentemente, cada cierto tiempo, al mes que se llama el mes de Adar, que es el mes que viene de febrero a marzo, le agregan Adar segundo, un segundo mes de Adar, para complementar esas 18 horas que por mes se pierden. Entonces hay un año donde en vez de ser 12 meses, tiene 13 meses en el calendario judío. Ah. Y, sí señor, el Adar 1 y Adar 2, de febrero a marzo. Adar 1 tiene 30 días y después de ciertos tiempos, Adar 2 tiene 29 días. Y esto ocurre en los años bisiesto, qué sé yo, en los años, para checar las 18 horas de diferencia, que es lo que se llama leap year, las 18 horas de diferencia. Y el calendario solar o el calendario gregoriano es peor todavía, porque entonces, hermano, yo creo que el Señor lo que ha dejado para nosotros es su palabra, su Espíritu Santo, para que, porque mire, cuando uno se mete a estudiar en lo que es la escatología y los tiempos que estamos viviendo, uno siente que Cristo viene ya en este momento. Bueno, es exactamente lo que aquí le hemos dicho. El Señor ha dicho, cuando miren estas señales, prepárense, pero el día de la hora no lo ha dicho, ni lo va a decir. Exacto. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho a usted. Muy bien. 713-991-5760. Más llamada por aquí. No quería que estudiara. Buenas tardes. Está en el aire, hermano. Adelante. Hermano, mire, hay un asunto que le quiero preguntar. Por ejemplo, hay una hermana que le echa muchas ganas a la iglesia, está tremenda, y esta es una líder de la iglesia, es alguien que la iglesia mira, es una joven, y de repente... Bueno, hermano, mire, yo le voy a decir, si hay un problema con el pastor y la iglesia, yo no puedo resolver ese problema aquí. No es que vaya a resolver el problema, sino como, por ejemplo, que un consejo como para qué es lo mejor, cómo tomar la situación. Yo no puedo opinar porque no sé cuál es la situación que está pasando. No he investigado, no me he sentado a hablar a ver cuáles son los puntos. Por lo tanto, una opinión que yo le dé aquí puede ser una opinión acertada o desacertada. Okay. Dios me lo bendiga mucho, mi hermano. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo debería... Nada más quería que si me podían recordar lo que dijo la otra vez acerca del reposo. Te escucho por la radio. No me acuerdo qué fue lo que dije la otra vez. Oh, sí, de que Jesús, ese es nuestro reposo. Bueno, ya lo dije la otra vez y usted lo entendió muy bonito, ¿verdad que sí? No, la verdad, lo alcancé a oír algunas palabras que dijo, pero no todo. Ah, ok, ¿qué es lo que quiere saber? ¿Cuál es la duda? Sí, eso, porque como los sabatistas, lo creen de una manera, y pues yo quería... Bueno, Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. Y ya le dije yo en Hebreos capítulo 4 que Jesús se presenta como el reposo. Y yo dije bien claro que desde la resurrección de Jesucristo, el sábado, la iglesia nunca guardó sábado y nunca ha guardado sábado, porque los judíos no guardaban sábado, los judíos convertidos. Comenzaron a adorar a Jesús domingo celebrando la resurrección de Cristo. No porque el creyente guarda domingo tampoco. Nosotros no guardamos día. Adoramos a Cristo el domingo, los discípulos adoraban el domingo. En honor a la resurrección de Jesús. Okay. Gracias, que lo bendiga. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Mire, estaba escuchando el programa, nomás quería pedirle que que si le puede dar mi número de teléfono a la persona que llamó. No puedo dar número de teléfono en este programa. Fue una persona que no llamó. No puedo dar tu número de teléfono en este. Okay, sí, es que a mí me faltaron 2 años de para salir. No puedo dar número de teléfono en este programa, no puedo hacer eso. Una llamada buena. Una pregunta para el pastor. Buenas tardes, está en el aire. Hermano, ¿me podría usted quizás decir o sabría usted de dónde viene el origen de varias iglesias tener membresía o ser un miembro de una cierta iglesia? Bueno, pues, obviamente hay dos situaciones por las cuales hay que ser miembro de la iglesia. Note usted, la palabra del Señor nos habla de la membresía del cuerpo de Cristo. En el libro de Corintios, capítulo 12, nos habla a nosotros de ser participantes de un cuerpo. En el libro de Efesios nos habla a nosotros de la unidad del cuerpo de Cristo. Y en el libro de los Hechos nos habla a nosotros, dice que cada día se iban añadiendo a la iglesia los que iban a ser salvos o iban siendo salvos. Y la otra cosa, oiga bien, la otra cosa es, hay un asunto legal en base a eso, además de espiritual, porque por ejemplo, una iglesia que solamente tenga gente visitantes, que solamente están constantemente visitando la iglesia, pues y no se tenga récord de esa persona, ¿cómo se le va a ministrar a esa persona? ¿Cómo se le va a llamar? ¿Cómo se le va a visitar? ¿Y cómo entiende? La segunda cosa es, hay un asunto legal, que esto la gente quizás no lo entiende, quizás solamente entiende lo espiritual. La ley dice que para una iglesia ser reconocida como iglesia legalmente por el gobierno, necesita la membresía o lo que son miembros, ser miembro únicamente de esa iglesia. En otras palabras, una iglesia que supuestamente sea iglesia, que tenga campo abierto donde toda la persona que llegue, solamente llegue, legalmente no es reconocida como iglesia, a menos que tenga un rol de miembros, donde esas personas sean miembros de esa iglesia y no miembros de otra congregación. Ok. Suena bien. Bueno, no es que suene bien, aunque suene mal, hermano. Bueno, así es. Suena, hermano, suena con razón. Okay. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga. Muy bien. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Aquí no hay nadie. Una más, buenas tardes. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. La pregunta sería esta, de que cuando la persona no deposita los diezmos en el alfolir y siente condenación, ¿cuál sería la forma que se le puede explicar a la forma que se le puede explicar a la persona por qué siente eso? Bueno, en primer lugar hay que explicar lo que es alfolí. El alfolí era el almacén, era un almacén que se tenía en el templo. En aquel tiempo no se llevaba dinero al templo, al tabernáculo, se llevaba, los diezmos eran granos, animales, fruto de la tierra, y se llevaba y se depositaban en ese lugar. En el día de hoy se toma el alfolí como la parte que tiene que ver en el templo, la iglesia, donde se depositan los diezmos, donde se deposita la ofrenda. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es de que por qué ahorita en este tiempo, ¿verdad?, la persona que está careciendo de trabajo económicamente se siente culpable por no ir a dejar sus diezmos. No tiene que sentirse culpable alguien, si usted no está trabajando y no está ganando, no tiene nada que dar, porque no tiene. Claro. Ahora, si porque bajó el trabajo, la gente dice, ¿sabes qué? Porque bajó el trabajo, pero todavía trabaja y gana, deja de entregar a Dios lo que a Dios le pertenece, entonces sí se va a sentir mal. Si yo dejase de trabajar y no tuviese dinero y no tengo que diezmar, yo no voy a diezmar porque no voy a diezmar de lo que no tengo. Pero a la vez sienten ellos de un remordimiento de por qué no lo hacen. Bueno, pero no pueden sentirse remordidos. ¿Cómo me voy yo a sentir con remordimiento si no tengo? Bueno, ese es el criterio de las personas. Pues eso es, bueno, están mal, esas personas están chuecas, están torcidas en su pensamiento. Tienen una mente demasiado sensible para cosas que no tienen que tener sensibilidad. Eso es lo correcto. Gracias por su respuesta. Dios le bendiga. Muy bien. 713 991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Adelante. Sí, a respecto de los diezmos, hermano, cuando así por ejemplo un estudiante recibe becas, ¿tenemos obligación siempre dar de las becas? Diezmo es todo lo que es income. Todo lo que es income, entrada, income, usted diezma. ¿Okay? ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor, Dios le bendiga. Adelante. Una pregunta, hermano, con respecto al hogar. Hermano, ¿qué pasa cuando no hay mucho trabajo, hermano, y de repente la esposa no tolera esa situación? La esposa tiene que ser tolerante en ese aspecto. Por ejemplo, porque solamente no se es esposa y se está feliz cuando hay mucho dinero. Cuando hay poco dinero, acuérdese, y ahí tiene que recordarle a la esposa, que el día que ella se casó con usted, ella dijo y le prometió a usted delante de Dios, en las buenas y en las malas, en otras palabras, no va a estar contenta solamente en las buenas, también va a estar contenta en las malas, en salud y en enfermedad. Todo lo que pueda tener al lado tuyo, todo lo que pueda perder. Estaré contigo siendo esposa fiel hasta que la muerte nos separe. Por lo tanto, ella no está cumpliendo esa promesa solemne que le hizo a usted delante de Dios. Lo mismo en el caso suyo para con ella. No solamente la va a amar si está sana, o si está bonita, o si está joven. En todos los aspectos el matrimonio tiene que seguir. Amén, hermano. Ok. Y eso es parte de la fe de nuestro servicio al Señor. Amén, hermano. Hermano, con respecto al diezmo, hermano, ok. Si tengo un trabajo que cuesta $1,000, hermano, y tengo que pagarle a dos personas $100 por día, ¿Qué es lo que tengo que diezmar? Bueno, si usted paga $100 por día, usted no gana $1,000, usted gana 800. De eso es lo que me tocaría diezmar. Claro. Ok, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas. Hello. Dios le bendiga. Ahí no había nadie. Muy bien, hermanos míos. Síganos llamando. Por aquí hay más gente llamando. Buenas tardes. Sí, pastor, yo le quería preguntar acerca de los tatuajes. ¿De los tatuajes? ¿Qué quiere saber de los tatuajes? ¿Qué quiere saber de los tatuajes? ¿Hello? Bye. No me contestó la hermana. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Mi pregunta es esta. Por ejemplo, si hay una hermana en Cristo que fuma y no se quiere casar, vive en unión libre, sigue asistiendo a la iglesia. Bueno, esa no es... Llega un momento que ella pueda cambiar y... Ojalá quiera Dios que cambie, pero esa no es hermana. Esa es una amiga simpatizante del evangelio que le gusta ir a la iglesia. Pero obviamente esa no la consideramos hermana, no es hermana. Y si Cristo viene, esa persona no es salva. Oh, pero es que como si yo no quiero que ella se pierda, o sea... Bueno, que siga viniendo a la iglesia. Quiera Dios que algún día recapacite. Pero muchas de estas personas vienen a la iglesia, escuchan mensajes, pero tienen un corazón endurecido. Porque si esta persona, después de estar en la iglesia, sigue en fornicación y no sienten remordimiento en su corazón por la situación en la que está y siguen haciendo lo que están haciendo, esa persona lamentablemente no son salvas. Porque yo quería preguntarle a ella que si no siente cuando está en la iglesia, no siente esa algo que diga que se retire del pecado. Bueno. Pero no, ella le gusta mucho ir a la iglesia. Bueno, pero no, qué bueno que le gusta ir a la iglesia y escuche, pero esa persona si Cristo viene no es salva. ¿Ok? Ay, pastor. Bueno. Dios me la bendiga mucho. Amén. Amén. Muy bien, llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, tengo una pregunta respecto al diezmo. Adelante. Y casi la mitad de mi cheque le doy a mi esposo para los gastos de la casa. Uh-huh. Pero yo deseché de esa parte que le doy a él, yo pago el diezmo. O sea, yo le doy a él, por ejemplo... Bueno, si ya usted diezmó de lo que le dio a él y son una familia, él no va a diezmar de lo que usted le da. También él saca de allí. Bueno, si lo quiere hacer, lo puede hacer, pero no tiene que porque ya usted diezmó. Bueno, entonces, ¿qué hago yo mejor? ¿Se los doy a él? Bueno, se lo da a él y él que diezme. Y él que diezme, claro que sí, porque ustedes son una familia y es un solo cheque que está entrando a la casa. Entonces, es lo mismo. Por ejemplo, si yo diezmo y de mi salario y yo le doy a mi esposa cierta cantidad de dinero, mi esposa no tiene que diezmar de eso porque ya yo diezmé al señor lo que llevé a la familia a la casa. Y él diezma lo que le entra a él. Y yo de mi parte, bueno, de lo que es mi cheque. Bueno, yo creo que ya entendió, ¿verdad?, lo que le dije. ¿Okay? Dios le bendiga. Amén. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Yo tengo dos preguntitas. Una sobre el programa que está saliendo en el canal 55. El programa que pasa hoy es el mismo que pasa ahorita aquí, que estamos oyendo ahorita, ¿o es otro? ¿Y cuál está oyendo ahorita? El que está hablando con usted ahorita. No, es otro, hermano. Ándele. Ok, gracias. Entonces, la pregunta a mí, hermano, sobre cuando la Biblia dice que David danzaba en la presencia del Señor, ¿es el mismo lanzamiento que están danzando los hermanos hoy en día, los grupos modernos? Pues yo no sé, hermano, ¿a qué le llaman danza en el día de hoy algunos grupos modernos? Porque yo he visto alguna gente tocando ahí que a mí me luce que no son danzas espirituales. Pero, obviamente, para nosotros entender lo que es la danza judía, la danza de David o esto, tenemos que entender lo que es la danza judía y la alabanza judía. El pueblo de Israel, cuando usted mira a un judío sirviendo a Dios, en este caso el judío normalmente es muy expresivo no solamente en su oración, sino también expresivo en una forma corporal, y prácticamente el judío envuelve todo su ser cuando está en el servicio a Dios. Que no sé hasta qué punto en el día de hoy muchas de las cosas que nosotros miramos por televisión y esto. Estoy mirando algunas cosas extremadamente raras, hermano. Muchachas vestidas de bailarina, con zapatos de bailarina, que parece más bien un teatro antes que alabanza a Dios. Humos, luces, que más bien parece una discoteca, alguna de estas cosas, y a eso se le llama adoración y alabanza cristiana. Hay que tener cuidado. Okay. Ok, hermano, Dios me lo bendiga, hermano. Dios le guarde mucho a usted. Muy bien, 713-991-5760. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería hacer una pregunta. Adelante. Con lo que habla acerca del libro del Edén. No, perdón, el jardín del Edén, ¿dónde podemos decir que está ubicado hasta el día El huerto del Edén, o donde estaba. Ajá. El huerto del Edén está ubicado, existe en el día de hoy. Hay una ciudad, un pueblito en Irak, que se llama Edén. Está situado entre Bagdad, que es la capital de Irak, y Basora, que es el lugar del sur. Entre Bagdad y Basora hay un pueblito que se llama Edén. Ahí, a la orilla del río Éufrates, ahí exactamente estaba el huerto del Edén. Pero nosotros miramos que en el libro de Apocalipsis aparecerá el árbol de la vida otra vez. Y en la tierra, en la tierra nueva y todo eso. Pero allí no está el árbol de la vida ahorita, si usted va allí a ese lugar, pero ahí era donde estaba. Ok, hermano. Otra pregunta, hermano, con respecto al libro de Génesis. Uh-huh. En el versículo 1 habla acerca de que Dios creó los cielos y la tierra. Uh-huh. Pero en el 2 vemos que está desordenado. Bueno, ¿cómo podemos decir que Dios crea algo y lo... Bueno, allí, oiga bien, allí no está diciendo que... para usted entender este versículo, hay algunos teólogos que han querido como acomodar esto allí para hacerlo lógico. Y han dicho que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, que pasaron millones de años para meter la evolución allí. No es cierto, no pasaron millones de años. Sencillamente, ahí nos está explicando un proceso. Ajá. Es lo mismo, dicen, al principio creó Dios los cielos y la tierra, estaba desordenado y vacío, y luego nos describe el orden como Dios hace las cosas. Se lo voy a poner en esta manera y usted lo va a entender. Si yo digo, por ejemplo, en el principio creó Dios a Adán y a Eva, pero Adán, cuando Dios lo creó, era un muñeco muerto de barro en la tierra. Y tuvo Dios que soplar en su nariz para darle aliento y luego sacar de la costilla de ese muñeco de tierra que se hizo hombre, sacar a Eva. Es la misma lógica. Dirá usted, pero ¿cómo Dios va a crear un hombre y lo va a hacer un muñeco de tierra para luego tener que hacer esto? ¿Acaso no podía Dios hacerlo de una manera instantánea? ¿Está entendiendo la lógica? Entonces, el hombre fue creado así como yo le dije. Y no significa que Dios, que hubo una sorpresa, que la lógica... La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estaba desordenado y vacío, y luego Dios la ordena. En el principio creó Dios a Adán, cuando lo creó, era un muñeco de barro, no respiraba, Dios le respira en la nariz, le da aliento de vida, y luego de él saca a la mujer. ¿Se entendió? Sí, amén, hermano. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Tengo una pregunta. ¿El diezmo cómo se debe de dar? Porque el otro día escuché a un hermano que dijo... ¿Por qué no habla con su pastor ese asunto, hermana? Porque usted es mi pastor. Entonces hable conmigo aquí en la iglesia. Ok, Dios le bendiga. Si yo soy su pastor, hable conmigo aquí en la iglesia, porque aquí tiene todo el derecho de hablar conmigo. Bien, hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Nomás quería preguntarle qué significa en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde dice que una señal de una mujer con rayos de sol, con la luna bajo... Esa es Israel, esa no es la Virgen María. No es la Virgen María ni es la Virgen de Guadalupe. Ese es Israel, que con una figura de mujer. Israel siempre aparece como figura de mujer en la Biblia, y note usted que está coronada de estrellas. Las estrellas son las tribus de Israel. El sol es nada menos que Jacob, y la luna es nada menos que Israel. Cheque usted en el libro de Génesis, el sueño que tuvo José, y va a mirar exactamente la misma descripción cuando describía a Jacob y a las tribus de Israel, que eran los hijos de Jacob. Ok, sí, está bien, gracias por su explicación. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Yo le bendiga, mi hermano. Adelante. El planeta Tierra, como en sí, cuando sea la destrucción, mi hermano, del planeta, ¿es el mismo el que va a ser nuevamente? Bueno, hay algunas religiones por ahí, denominaciones, que dicen que va a ser el mismo, que lo van a reformar otra vez. La palabra del Señor dice que los cielos y la tierra serán destruidos y que Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, tenemos que entender que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Vamos a ponerlo de esta manera. Dios va a resucitar de los muertos a la gente que está en Cristo, y lo va a levantar con un cuerpo nuevo. Sí, pero ahora, hermano, quiere decir que una parte de la población que se salve va a estar en el cielo y otros en la tierra nueva. Claro que sí. Bueno, claro que sí. Las naciones y la gente que se salvaron en la gran tribulación estarán en la tierra nueva. La iglesia se le ha dado un lugar en el cielo. Solamente los que se salven en la tribulación son los que les toca la tierra. Y los judíos estarán en la Nueva Jerusalén, en la tierra nueva, por la promesa que Dios le dio a Abraham. Pero habrá una comunicación perfecta entre la tierra nueva y el cielo nuevo, y el lugar donde está el paraíso de Dios. O sea que podemos viajar nosotros de nuevo para el mismo lugar. Bueno, la Biblia no nos habla de viaje, aunque yo supongo que sí. Bueno, gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Sí, yo le digo, hermano. Adelante. Yo tengo dos preguntitas. Uh-huh. Mi esposo quiere saber, él siempre ha dicho, y es el problema que él tiene, que dice que si Dios es perfecto, ¿por qué creó a Satanás? Esa es la primera pregunta. Creó a Satanás. Así mismo, si Dios es perfecto, ¿por qué lo creó al marido suyo y me creó a mí? Cuando nosotros hemos cometido pecado. Es lo mismo. Y la segunda pregunta... ¿Se entendió la respuesta? Sí. Si cuestionamos a Dios, ¿por qué creó al diablo? También tenemos que cuestionar por qué creó al hombre.